dos puntos de favor. Por lo demás, dos puntos de favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, hermano, gracias. Pueden sentarse, por favor. Les pido de favor que me ayuden a hacer una oración para poner el estudio en las manos del Señor. Cerramos nuestros ojos, comenzamos. Querido Dios, antes de iniciar este sermón, este estudio, no podemos hacerlo sin antes poner todo a tu disposición. Que tú nos bendigas, que tú nos corrijas, que tú nos exhortes, que tú hables con tu palabra a cada uno de nuestros corazones, para que así podamos arrepentirnos de nuestros errores, confesarte nuestros pecados y alcancemos la gracia, Señor, hasta que lleguemos en tus manos preciosas y estemos a salvo. Mientras tanto, debemos estar rogando por tu misericordia, Padre. Por eso te pedimos que bendigas esta hora. Ten cuidado de nosotros y ayúdanos, edifícanos en estos temas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos directamente, nuevamente estábamos Efesios 5:33, que es nuestro texto base del día de hoy. Efesios 5:33, versículo de favor. Ya lo acabamos de leer. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cada uno de vosotros ame a su mujer, esto es para, el mandato es para los hombres, varones, como a sí mismo. Y la mujer, el mandato para la mujer, es que respete a su marido. Un texto paralelo es Colosenses capítulo 3. Adelantito, Colosenses capítulo 3, versículos 18-19. Versículos 18-19, por favor. De Colosenses. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esto conviene. Versículo 19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Es un paralelo de Efesios con Colosenses. Empezamos, el primer punto que vamos a ver el día de hoy es la doctrina. ¿Saben el término doctrina, señores? Es el primer punto que vamos a tocar. Doctrina, ¿qué se refiere con doctrina? Es enseñanza. Nuestro primer tema va a ser la enseñanza que nos dejan estos pasajes. El segundo tema va a ser deberes de ambos. Primero, doctrina, la doctrina, la enseñanza que nos deja estos textos. Segundo punto es deberes que corresponden a ambos por igual. Esto en el contexto de los deberes de esposos y esposas. Hace una semana vimos la definición de familia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a hacer nada más 3 minutitos de recapitular. Pero esos dos puntos vamos a ver el día de hoy. Punto número 1, doctrina. ¿Qué nos enseña? Punto número 2, los deberes que corresponden a ambos por igual. Esos dos puntos los vamos a ver el día de hoy. A manera de introducción, vamos a recordar que estos consejos de la familia son dados por nuestro Creador. ¿Están de acuerdo con ello, verdad? Y son articulados claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que nuestro Creador lo dejó plasmado en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto ya leímos Génesis 1, 27, 31, 15. ¿Quién recuerda estos capítulos? Es bien importante que los tengamos en la mente. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 31, dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos el patrón, el diseño de Dios, varón y hembra los creó. Versículo 28, los bendijo y les dijo: fructifíquense, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Crea a Adán, crea a Eva, los bendice, les dice: ustedes tienen que reproducirse, tienen que multiplicarse, tienen que llenar la tierra de hijos y tienen que gobernar la tierra. Y Dios vio que todo lo que había hecho en el versículo 31, vio que todo lo que había hecho era bueno, y no solamente bueno, sino en gran manera como Dios hace las cosas. En Génesis 2, 18 al 15, Génesis 2, 18 al 25, perdón, Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, aquí voy un poquito rápido porque es la introducción, son cosas que ya hemos visto. Ahorita me voy a detener un poquito más donde vamos a abarcar lo nuevo. Esto ya lo hemos visto, ya deberíamos detener en la mente lo que dicen estos versos. Génesis 2, 18 al 25 nos dice: y Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a Eva su mujer y la trajo al hombre. Versículo 23, dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué vemos aquí? El diseño, la estructura, los elementos de la familia. Esta doctrina de la familia, esta doctrina de Efesios nos enseña que en el Antiguo Testamento Dios la creó, Dios la bendijo y Dios la santificó. También está claramente articulado, explícito en el Nuevo Testamento. Apóstoles como Pedro, Pablo nos dejaron claro. Efesios 5:33, lo acabamos de leer, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué dice? Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Colosenses 3:18 dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Vamos a 1 de Pedro 3, por favor, ahí sí, este lo vamos a leer. 1 de Pedro 3, 1 al 7, de favor. Primera de Pedro 3, 1 al 7. ¿Listo? ¿Ya llegaron? Sí. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Estas son las características de una mujer de Dios, muchachos, muchachas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujo, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que esa es de agradable estima delante de Dios. Porque así también se atavaban en su tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Incluso Sara le llamaba Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, así como somos todos hijos de Abraham. En este caso Sara es la, se le puede decir, la madre, o sea, en el mejor sentido de la palabra, de las mujeres. Es el ejemplo. Si habéis sido el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo podemos aplicar este verso? ¿Cómo aplicamos esto de vivir sabiamente? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Cada uno de estos versículos los vamos a ir estudiando poco a poco. Ahorita el hecho es de que lo vemos articulado, lo vemos explícito en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Están de acuerdo en eso? Dice el matrimonio, muchachos. El matrimonio, dicen algunos predicadores, el matrimonio piadoso es un pedacito de cielo sobre la tierra. A lo largo de este estudio nos vamos a dar cuenta. El matrimonio piadoso, ¿por qué el piadoso y el no piadoso no? Porque el piadoso es el de Cristo, el de seres humanos regenerados, el de las personas redimidas. El que peca, el caído, pero se arrepiente, confiesa, está de acuerdo en que yo peco antes de con mi esposa, con el Señor. Por eso es que el matrimonio es un pedacito de cielo sobre la tierra. Es un pedacito de cielo sobre la tierra. Los que tenemos matrimonio y teníamos matrimonio de acuerdo a Dios y nos sometemos, nos humillamos, llevamos una relación muy bonita. Es la mejor relación que podemos llevar en este mundo, es la que vivimos con nuestra pareja. ¿Cierto o no es cierto, maridos? Y si no es así, maridos, hay algún problema. Si no es así, si no tenemos este pedacito del cielo aquí en la tierra, esta comunión preciosa, esta persona que es mi complemento, mi ayuda idónea, esa parte que Dios puso para seguir adelante, si no la vemos de esa manera, estamos ahí algo un poquito mal, algo está pasando en los aspectos. Bueno, al repasar estos deberes tiene que humillarnos por nuestros fracasos pasados y sobre todo retarnos a mejorar en el futuro. Tenemos que retarnos a mejorar en el futuro. Entonces, ¿cuál es la doctrina? Marido. Palabras claves. Todo se redunda en esto. Marido. Igual a amor. Esto es lo que nos encomienda Dios. Esposas. Respeto. Perdón por la ley. ¿Qué quiere decir reverencia en otras traducciones? ¿Se acuerdan? Reverencia. O en el griego es temor. Temor reverente, del bueno. O sea, temor, no como al de Dios, pero temor. Ahora vamos a iniciar con los deberes que corresponden a ambos por igual. Vivos señores, vivas jóvenes, solteros. Cuando ustedes, yo les ponga a la persona con la cual se van a casar, jóvenes, hablo para ustedes. Espero que le digan esto. Cuando ustedes tengan esa oportunidad, que el Señor ponga al hombre de su vida o la mujer de su vida, el día que platiquen del matrimonio, tiene que darle estas bases. Si el hombre les dice no, si a la, por ejemplo a las hermanas, el hombre les dice No, yo estoy de acuerdo con que la mujer sea bien exitosa y crezca, que se supere y todo eso. Aguas, ¿eh? Es cierto que es bueno que la mujer sea trabajadora y todo lo concerniente. Pero tiene que ver con los modelos bíblicos, no con lo que yo piense o con lo que el mundo piense. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces estos patrones para los jóvenes les puede servir a futuro. Para saber, saben que el noviazgo es un preámbulo para el matrimonio, no hay otra cuestión. El futuro noviazgo es un preámbulo para el matrimonio. Cristo no dejó un patrón para que no bien ahí por 3-4 meses se conozca. Y si no sirve, ahí nos vemos. Deja voy con la que sigue, deja voy con el que sigue. Nada de eso. Hay un solo hombre en su vida. Hay un solo Isaac en su vida, señoritas. Hay una sola Sara, hay una sola Rebeca en sus vidas, señoritas. No hay 3-4. No, quítense eso de la mente. Eso lo dice el mundo, lo dice Satanás, el sistema de este gobierno. Pero la Escritura dice que hay un solo hombre en su vida. Hay una sola mujer en su vida. Y esa mujer va a ser, de acuerdo al patrón bíblico, bueno, Dios dice que cuando a Rebeca vio a Isaac, dijo, ¿quién es ese hombre que viene por allá cargado de bienes? Bueno, los bienes, eso yo se lo anexé porque no dijo eso ella. Pero así dijo, ¿quién es ese hombre tan guapo que viene allá? Dice, es el que va a ser tu futuro marido. ¡Wow! Dios bendice, hermanos. Cuando sabemos esperar, cuando sabemos orar a Dios, esperando, así como Sara esperó, cometió errores, pero esperó a Abraham para que Dios cumpliera la promesa de bendecirle. Dios bendice, jóvenes. Esa tolerancia, esa castidad que van a tener para el Señor, Dios les va a bendecir con un buen esposo y una buena esposa. Y para eso estamos orando los padres, ¿o no? Tenemos que estar orando. Yo tengo 2 hijos y quiero esposas cristianas, regeneradas, almas redimidas, que sepan tolerar, humillarse, que sepan decirle mi Señor. Y estamos tratando de crear varones que las traten como a vasos frágiles, que no sean ásperos, que nunca tengan en su mente ponerle un golpe. Son hombres, son hijos caídos, son muchachas caídas, pero los que confiesan su pecado y van delante de Dios. El primer punto, anoten, hermanos, por favor. El primer deber que corresponde a ambos por igual es el vivir el uno con el otro, viviendo el uno con el otro. Ese es el primer punto. Van a ser 9 puntos. Viviendo el uno con el otro. Génesis 2:24, anótele, nos dice que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y se unirá, se llegará a su mujer. Eso dice Génesis 2:24. Esto quiere decir que el vivir el uno con el otro corresponde dejar a padre con dejar a madre. Es decir, en el caso del hombre, así dice Génesis 2:24. En el caso de ellas, vamos a Salmos 45:10. El de Génesis ya lo hemos leído, pero hay gente que ya está ahí, ¿verdad? ¿Quién llegó ahí, Génesis 2:24? ¿Tú llegaste? ¿Lo puedes leer, por favor? Bueno, mientras lo buscas, vamos a Salmo. Ajá. Por favor, Hacenet. Es por eso que el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su mujer. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Amén. Entonces, ¿cuál es el deber de ambos? El de él es dejar a su padre, dejar a su madre, allegarse, vivir con su mujer. ¿Por qué con su mujer? Porque son, dice después en la escritura, son una sola carne. Este deber es para ambos, pero si lo quieren especificar, vamos a Salmos 45:10. Para aquellas mujeres que son literales y dicen, no, si yo no lo veo, no voy. Y dice hombre, y dice hombre, por favor. 45:10. Sí, de favor. Oye, hija, mira, te inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Amén. Hija mía, inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Es lo mismo que lo que dice en Génesis 24, que dice, hombre, deja a tu padre, a tu madre y vete con tu mujer, que son una sola carne. Para ambos, no se aparten de su marido o su mujer, este aunque sea inconverso. ¿Sabían esto ustedes? Aun cuando la persona, la esposa sea cristiana y el esposo no sea cristiano, no lo pueden dejar. Vamos a 1 Corintios 7:10, por favor. 1 Corintios 7:10. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Espero que nuestras hermanitas aquí presentes nunca vayan a tener que utilizar este método, esta ordenanza de Dios. Primera de Corintios 7, 10, mande. ¿Mande? ¿Es el segundo punto? No, es el primer punto, es el vivir el uno con el otro. Ya vimos que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, la mujer tiene que olvidarse de la casa de su pueblo y de la casa de su padre, y ambos tienen que vivir juntos porque es un consejo de Dios, aun cuando sea inconverso. Ese es dentro del mismo punto. Yo les decía, 1 Corintios 7:10, les decía que esperemos que nunca las hermanas tengan que utilizar este remedio de Dios. Vamos a leerlo, de favor. Pero a las que están unidas a su matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separa del marido. Sigamos leyendo para dar un poquito el contexto. Si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El marido, no abandones a tu mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. En este caso del hombre, ¿sí ven? Si el marido, el cristiano, se casa con una que no es creyente, no la abandone. Dice versículo 13, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente, él es consciente, y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora somos santos. Aun cuando la otra parte, la contraparte, la cónyuge, la mujer, el esposo, no sean conversos, no sean creyentes, no se puede abandonar. Y ya pues vamos a ir tocando más partes y elementos después. Otro mandamiento dentro de este mismo deber, hermanos, es tener relaciones maritales regularmente. Es tener relaciones sexuales regularmente para los maridos. Vamos a leer 1 Corintios, ya me moví yo. Capítulo 7, versículo de 3 al 5. 1 Corintios 7, del 3 al 5, ¿Ya están ahí? Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido tiene esa potestad. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os engañéis el uno al otro, no se neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos consagradamente en la oración y volver a juntarnos el uno para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto dentro del mismo primer punto que se llama el primer punto, viviendo el uno con el otro. En esa coexistencia, en ese convivir, en esa comunión, este punto de los deberes conyugales tiene que ser regularmente, lo dice Pablo. Hermano, no lo digo yo, porque yo me ofendía cuando los escuchaba de algún predicador, me ofendía, ¿qué quiere poner? ¿Nos quiere poner o qué o cómo? No, lo que pasa es que aquí no lo dice Cristian, lo dice Pablo, inspirado por Dios. ¿Por qué nos dice al final? ¿Por qué? Para que no sean tentados por Satanás. Vamos a 2 Corintios, versículo 2. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Este es uno de los porqués no debemos de tener esos deberes conyugales regularmente, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignores, hermano, no ignoremos de sus maquinaciones. Satanás tiene maquinaciones, él nos conoce. Entonces uno de los puntos por el cual, viviendo juntos, dejando a la padre y a la madre, la mujer olvidándose de su pueblo, de su casa, y teniendo estos mandatos de parte de Dios por Pablo, de que tenemos que ser regularmente con esto, es porque Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros por nuestras concupiscencias. Nos conocemos como hombres y como mujeres caídos, nos conocemos, sabemos de la necesidad. El único, por si no entendieron bien o algo, para que quede claro, el único motivo por el cual se debe de cancelar por un mes o por 15 días es por la oración. Es un ayuno. Vamos a orar, esposo, vamos a orar, esposa, que nada nos distraiga. Y menos esto, el Señor no lo permite, ese será el acuerdo correcto. El Señor no lo permite. Dejemos por un tiempo de unirnos y dedicámonos a orar por nuestro hijo, por nuestra hija, por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestro hermano que está en la iglesia, el que está enfermo, el que se ha descarriado, cualquier cuestión. Pero dice Pablo, después de que cumplan sus oraciones, después de que cumplan esto que el Señor ya lo pusimos en las manos de Dios, vuelvan a juntarse, porque luego viene Satanás con sus maquinaciones. Ahora yo les quiero comentar, ¿ustedes creen que no pasa? Pasa muchísimo. Yo estaba hace tiempo en internet y me metí en una página cristiana y salieron estos artículos. Un montón de mujeres cristianas denunciando a los maridos. Este tipo era un cristiano, no sé si era hermano, pues no lo conozco, pero era un médico. Era un médico y era cristiano, y un montón de mujeres le hablaban a este médico. Oiga, pastor, doctor, mi marido es el de la alabanza, pero desde que nos casamos tenemos 2 años y no me toca. Pasa muchísimo. Ahorita una de las enfermedades modernas es la disfunción eréctil para el hombre. Y otro punto que al hombre le ha hecho perder mucho en estos terrenos es la pornografía. Otro punto. La pornografía hace que el hombre se ciegue y lo va llevando a un punto donde se olvide del hecho marital. Ahorita vamos a llegar más allá porque por un lado tenemos que cumplir y por otro lado tenemos que ser honrosos. Pero vamos para allá. Entonces, comentarios sobre estos versículos. Ambos debemos cumplir, dice la escritura, subrayenlo. Ambos debemos cumplir. Ninguno de los dos tiene potestad sobre su cuerpo. Yo no tengo potestad sobre mi cuerpo. Si mi esposa me falla, yo no puedo decir, ay, pues, me auto, no, nada. Entonces, por eso lo delicado. Porque si de alguna manera pudiéramos suplir esas necesidades, pues qué gusto, ¿no? Pues no pasa nada, pero no podemos. no podemos cumplir y satisfacer estas necesidades que Dios puso y Dios aprueba y Dios santifica, porque fructificados, multiplicados, Dios puso el instinto, Dios puso el deseo. Y por otro lado, no podemos hacer nada más. Tenemos que estar dentro del contexto del matrimonio. Fuera del contexto del matrimonio es fornicación, es adulterio. Entonces, como no podemos satisfacer estos deseos propios, tiene que ser, la potestad de mi cuerpo la tiene mi esposa, la potestad del cuerpo de mi esposa es mía. Y no debemos de negarnos. Es por eso. Entonces dicen los versos, cumplir, hermanos. Ninguno tiene potestad. No niegues. Acuerdo mutuo. Volver a juntarse. Probación. Estos son los elementos de esos versos. Están marcados, están haciendo un énfasis. De hecho, en Deuteronomio 24:5, ayúdenme a alguien, Deuteronomio 24:5, bueno, yo aquí ya lo tengo. Dice, cuando alguno fuere recién casado, en el Antiguo Testamento, no saldrá a la guerra, ni hará ninguna cosa, se le ocupará, libre estará en su propia, casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. En el Antiguo Testamento, y ahí está, yo quise ir con el gobierno cuando me casé. Fui con el gobierno a ver si me podía ayudar en esas cuestiones, porque hice la escritura, ¿no? Y no se me pudo ayudar. Es que la escritura me dice que, pues, yo tengo que dejar de trabajar un año y hacer toda la labor por alegrar a la mujer, y no se pudo. Fui con los ahí con la suegra, ¿no? Y todo, y dije, usted va a sostener este asunto, no se pudo. Así es de que, muchachos, a la actualidad ya tenemos que chambear. Tenemos que trabajar desde... Nos casamos un día y al otro día ya estamos hasta trabajando. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? O sea, no podemos dejar de trabajar ahorita en la actualidad. Esto muestra la importancia de que los esposos deben de vivir juntos. Ese fue el primer punto. Vivir juntos, dejar padre y madre, olvidarse de su casa, olvidarse de su pueblo, vivan juntos, convivan, tengan comunión, tengan sus deberes conyugales. El otro punto es amarse el uno al otro. Esta es la doctrina que venimos viendo, la doctrina que enfatiza la escritura en el matrimonio es marido, amor, responsable de ello el marido, esposa, respeto, reverencia, temor. Todavía estamos en el primer punto. Sí, bueno, decía, fue el primer. Esta doctrina es de todo el capítulo que estamos viendo. El segundo punto es amándose el uno al otro. Póngale segundo punto, amándose el uno al otro. Diríamos, pues, ¿qué no será lógico? Pues sí, pero dejamos de hacer los elementos, las cosas pequeñas que mantienen este amor. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. Este amor no es meramente romance, no es romance. Jóvenes, no piensen que cuando lleguen a casarse todo es romance, todo es sentir mariposas en el estómago, no. Eso es mucho más, es afecto, es cuidado auténtico, es constante, entrañable, es de corazón puro. Vamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22 de 1 de Pedro. Fíjense, por favor, hermanos, estos elementos. Yo acabo de hablar de que no es romance meramente, es afecto, es cuidado auténtico, es cuidado constante, es entrañable, es de corazón puro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué algunos matrimonios sí logran establecerse y por qué algunos no? Empezamos a ver unos rasgos, unas características. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Este amor entrañable, este amor con afecto, que cuida, auténtico, constante, este amor es porque el Señor purificó tu alma. Porque eres hombre y porque eres una mujer regenerada. El hombre regenerado es su propia carne, es su propio hueso, es su propia costilla, es parte de su cuerpo, no se va a morder, no se va a hacer daño. Este amor afectuoso, este amor auténtico solamente es para el regenerado, solamente es para el regenerado. Hermanos, podemos ver una característica del hombre regenerado en un padre regenerado, una madre regenerada, un matrimonio. Se tiene que manifestar. Recuerden que el matrimonio es la institución divina, se manifiesta Dios, Cristo y la iglesia, decían en Efesios 5. Hay una transición. Cristo, Dios crea el mundo para conseguirle y tenerle su esposa. Y la iglesia manifiesta el poder de Dios y todos sus atributos. Cristo espera a su esposa. La transición es en el versículo 33, donde Pablo dice: bueno, ya hablé del misterio de Cristo y de la iglesia, ahora hablo de ustedes. El matrimonio cristiano, el matrimonio con afecto puro, con cuidado auténtico, constante, entrañado de corazón puro, manifiesta porque Dios creó, por esto creó Dios, por este amor puro con el que nos rescató, con el que purificó nuestras almas. Es un rasgo, es una característica. Yo no puedo ser un cristiano regenerado y ser áspero con mi mujer. O sea, puedo ser áspero en ocasiones, puedo hablarle mal, pero ¿qué hace el hombre regenerado? Señor, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, Señor. Y uno va viendo esas circunstancias. Yo no me atrevo a dañar a mi mujer. De verdad no me atrevo. Mucho tiempo lo hice cuando Dios no me ha purificado mi alma. Mucho tiempo lo hice. El día de hoy no lo hago. De hecho, otra vez me decía mi esposa en la oración: oye, tu oración parecía que estábamos muy mal. No, los que me conocen saben que no estamos nada así. Estamos bien, gracias a Dios. Nada más que esta, o sea, no se confía uno, ¿se explicó? Yo no me confío, ni digo, no, hombre, todo aquí. No, cuidado con eso también. Pero un rasgo característico del verdadero cristiano es porque es purificada su alma y siente ese amor puro. El amor agape, el amor que no cambia, el amor que es inmutable. ¿Están de acuerdo con eso? Dice, el amor matrimonial no puede basarse en belleza o riqueza, pues estas son pasajeras. Y ese amor de que pone Dios en nosotros, por nosotros, ¿es pasajero? ¿Pasa? No. Es eterno. Ese amor entrañable es eterno. La belleza no, la belleza y la riqueza aquí se queda, se acaba. Pero ese amor es eterno. Entonces el matrimonio no puede basarse en la belleza y en la riqueza. Hasta el mundo lo sabe. Tiene que basarse en el mandato de Dios que nunca cambia. El voto matrimonial es para bien o para mal. Ahora, las ventajas y bendiciones de este amor puro, ¿cuáles son? Produce contentamiento. Póngale ahí para que nunca se nos olvide. Y esto no hay que decirlo, lo experimentamos, ¿cierto o no es cierto? Esposos, esposas, esto es lo que debemos experimentar en un matrimonio verdadero, de amor verdadero, un matrimonio de Dios. Debemos de experimentar, este amor trae estas bendiciones: contentamiento, trae consuelo en los tiempos de aflicción, ya lo veremos más adelante. Estamos unidos para bien y para mal, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Trae contentamiento, trae consuelo. Este amor verdadero guarda del adulterio. Es por eso que el hombre sale a adulterar. Porque no tiene contentamiento, no tiene gratitud, no tiene consuelo en su casa y tiene que buscar algo más. Ese nada más es el 3. Este amor verdadero guarda de los celos. Cuando hay este amor verdadero, este amor continuo, con afecto, con un corazón puro, los celos dañan, hermano. ¿Cierto o no cierto? Los celos dañan en gran manera. Dice la Biblia: celos, el furor del hombre. Ha habido asesinatos, ha habido muchas cuestiones malas por celos. Y cuando tú amas a Dios, cuando sabes que tu esposa ama a Dios, sabes que antes de que te defraude a ti, va a defraudar al Señor. Tenemos que estar confiados de que estoy casado con una mujer temerosa del Señor. Mi esposa tiene que estar confiada de que yo soy un hombre temeroso del Señor. Yo sé que si adultero, el juicio me espera. Y aunque Dios me salve en el tribunal, como dice Pablo, que todos vamos a comparecer, ahí daré cuentas de mis palabras, de mis hechos. Y vaya que ese es un rollo muy difícil, no se lo recomiendo a nadie, es un rollo muy feo, muy deplorable. Entonces, este amor verdadero nos guarda de los celos, del adulterio. El punto número 5, previene o reduce los problemas familiares. Este amor verdadero previene. Por eso, por lo mismo, por consecuencia, por lógica. Este amor, cuando tengo este amor, no quiero dañar a mi esposa, no quiero dañar a mis hijos, no quiero ser un mal ejemplo para ellos, ¿qué hago? Pues me detengo, voy ante el Señor y hago muchas cosas para bien. O sea, me voy y me retiro, ya lo veremos más adelante, mejor me retiro mientras pasa la tempestad, mientras pasa este coraje, yo regreso ya cuando el Señor trabajó conmigo. Sin el amor que estamos hablando, puro, entrañable, el matrimonio es como un hueso dislocado. Yo no he tenido un hueso dislocado. ¿Quién ha tenido un hueso dislocado? Dicen que es muy feo. Y el matrimonio, sin este amor, sin esta clase de amor, es un hueso dislocado. Duele hasta que vuelve a encajarse en su lugar. Y el matrimonio, hermanos, yo lo vi en mis familiares. El matrimonio cuando no es de la manera de Dios es un infierno. El matrimonio cuando no está Dios en medio, porque es tú, la mujer y el hombre en Cristo en medio. El matrimonio es cristocéntrico. Cuando no está Cristo en el medio, es un infierno. Es una selva. Es una de gritos. Por todo se pelean y por nada se pelean. A todas horas no hay descanso. No me importa que mi hijo vea, no me importa que mi hija vea. Yo te quiero herir, yo te quiero dañar y yo daré cuentas a Dios. Y hermano, ya cuando tú pelees con tu esposa y esté frente a tu hijo y no te importe, cuidado. Los hijos son un parámetro. Cuando un hijo derrame una lágrima, porque tú has sido indiligente con su madre, cuando has sido falto de amor, cuando un hijo derrame una lágrima y a ti no te importe, esa herencia que Dios nos dio va a pesar mucho con nosotros. Yo que vengo de una familia muy difícil, te lo puedo decir. Futuros alcohólicos, futuros drogadictos, futuros rateros. Cuando tú, hermano, veas llorar a tu hijo por esas cuestiones, como decía el pastor Omar, y tienes un futuro divorcio en tus hijos. No seamos negligentes en este aspecto. Es herencia de Dios los hijos. Dios nos va a demandar de ellos. Mejor muérdete la lengua, hermano. Mejor vete del lugar. Si estamos dañando deliberadamente, vamos donde Dios, porque son síntomas de condenación. Dice, imitemos al primer Adán, hablando de la fidelidad. Ese es el tercer punto. El segundo punto lo terminamos. El tercer punto es siendo fieles el uno al otro. Me adelanté un poquito en el punto. Dice Primera de Corintios 7:2, por favor. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga a su propio marido. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su propia mujer y cada uno tenga a su propio marido, a causa de las fornicaciones, para no fornicar. ¿Qué es fornicar? Fornicar es tener relaciones o todo lo que se llame con lujuria, lascivia fuera del matrimonio. Eso es fornicar, fuera del matrimonio, fuera del diseño de Dios. En el punto 3, siendo fieles el uno al otro, imitemos al primer Adán, quien tuvo solo una esposa, Eva. Y imitemos al segundo Adán, que es Cristo, quien tiene una sola esposa, que es la iglesia. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Y aún en este aspecto de Adán, aún en este aspecto. De hecho, en el Antiguo Testamento, el adulterio y la infidelidad era un crimen sancionado con la pena de muerte. Vamos a Deuteronomio 22, 22, por favor. Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, 22 nos dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Y aquí era literal. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, sea así, se quitará el mal de Israel. El Dios en la ley, en la Torá, en el Deuteronomio le decía, esto es un mal. Y yo podría decir que al día de hoy, bajo el nuevo pacto de la gracia, no muere la gente. Si eres sorprendido, pues tienes que llevar un video ante el juez para que te otorguen tus peticiones, si no, no es válido. Pero realmente, si al día de hoy no se puede lograr esto que Dios hizo en el Antiguo Testamento de matarlos, por eso es que iba a ser apedreada María Magdalena y muchas otras Hay películas. Hasta el día de hoy los musulmanes lo hacen. ¿Sí sabían eso? Sí. Mujer que es encontrada adulterando en la religión islámica es muerta apedreada. Porque tienen esos mismos Biblia. En parte del Antiguo Testamento, de la ley de la Torah. Ellos siguen porque son, supuestamente son hijos de Abraham. Ellos. Entonces ellos siguen con esta tradición. Pero la verdad es que nosotros, por experiencias, aunque no se mate a la mujer, aunque no se mate al hombre, el matrimonio queda disuelto por el adulterio. Tenemos ahorita un índice de adulterio y un índice muy alto de divorcios seculares, cristianos, aún cristianos, porque el adulterio es la única permiso, carta de divorcio que Dios da. Si estamos casados como cristianos, la única manera de que mi esposa se desligue de mí es de que yo adultere o de que muera. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, muchos cristianos que han sido engañados toman ese permiso de Cristo y dicen, bueno, pues me adulteraste y yo me voy. Y el índice es muy grande por este lado, por la infidelidad. Y se sigue dando porque recuerden que somos hombres caídos, somos mujeres caídas, hijos de Adán, pecadores. Entonces no debemos tenemos que tener cuidado en este aspecto, porque la infidelidad disuelve el pacto matrimonial. Está sonando también. La sanción es radical. ¿De quién es esto? Así está. No toleremos, hermano, este pecado. No toleremos. Vamos a sembrar veneno en nuestro matrimonio. ¿Lo creen? Vamos a sembrar veneno en nuestro matrimonio. Cuando hagamos esto, hermano, Dios nos libre, vamos a tumbar el fundamento. Ese pilar que está ahí que sosteniendo esto, lo vamos a quitar. Y aparentemente de momento no va a pasar nada. Pero a los años, hermanos, cuando dice la Biblia que somos una sola carne. ¿Están de acuerdo en eso? Dice la Escritura, ¿verdad? Cuando yo, Dios les guarde, cuando yo soy infiel y me uno a alguien más, ¿qué hice? Me uní a una sola carne, a otro cuerpo. Yo no voy a hablar de eso de abundar, pero cuando hay una infidelidad, hay una contaminación espiritual, hay una muerte espiritual. Te uniste a otra ayuda que Dios no la puso. ¿Quién la puso? La puso Satanás. Ahí fuiste como buey al matadero, dice Proverbios, ¿no? Sabías que era malo, pero te dejaste vencer. El pensamiento, dice Jesús, el adulterio antes era físico, ahora es mental. Entonces ahora, varones, debemos de empezar a abrir la mente. Nosotros en el estudio del pecado lo vimos. Pensamientos malos van a llegar. Van a llegar. Y más cuando estamos viendo la tele y por todos lados hay sexo. Todos lados es provocación. Sale uno a la calle y la mujer vestida provocadamente. Nosotros venimos de varias iglesias cristianas. Llevas a la iglesia cristiana y las hermanas también. Y ay, ¿a dónde voy? Mujeres vestidas piadosamente para que el hombre no caiga. ¿Verdad? ¿Cómo cayeron los ángeles? Por las mujeres, vieron la hermosura de las mujeres. La mujer es hermosa. Los hombres, no hay necesidad de que te vistas provocativamente para que un hombre peque. Allá en Islam las tapan de... Nada más les dejan esto descubierto. ¿Ustedes creen que los hombres no pecan? Por supuesto que pecan. Pues están imaginando ahí cosas. Cuidado con eso. No metamos este veneno en nuestra mente. Las ideas malas van a llegar. Las oportunidades en la tele, en la calle, en todos lados van a ver. Y no van a parar. Y cada vez se desnuda más el vestimenta de la mujer. Cada vez es más desnuda la mujer. No va a parar esto. No se va a cristianizar siquiera. Lo que sí podemos hacer nosotros es resistir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando llegue la oportunidad como José, no digas, no, hombre, yo soy bien fuerte. Yo puedo con esta tentación y con más. No, no te metas. No vayas al baile, señorita, no vayas al baile, señorito, hermanito. Vas a tentarte. No vayas a esos lugares llenos de todo eso orgiástico. La palabra orgía no quiere decir simplemente relaciones sexuales por todos lados. La palabra orgía es eso, es orgiástico, esas luces, esos humos, esa música estridente, sin contenido, esas emociones, ese cambio de ritmo, eso es orgía. Eso es orgiástico, esa es la palabra fornicación también. No vayamos a esos lugares. No vayamos a meternos más donde estamos y malos que somos débiles. O sea, no podemos ceder. Porque Y por favor, hermano, se da mucho. Yo sé que no lo has hecho, pero no lo hagas. Cuando llegue un hermano, sobre todo hermano, cuando llegue un familiar, oye, está pasando, no toleres esto. Ay, ¿por qué andas haciendo eso? Pues es que no me ayuda, es que no trabaja, es que me ha dejado de dar dinero y con la persona que estoy, ahorita me está ayudando. Es para bien, es amor, ¿verdad? Nada, no toleres nunca, hermano. Ni en la familia de Cristo, ni en la familia fuera de Cristo, no toleres el adulterio. ¿Sabes qué? A mí no vengas y me cuentas porque yo voy a decir la verdad. Porque yo amo a tus hijos, respeto a tu esposo, me duele que estés en esta situación. El Señor demanda que tú irás a la condenación si mueres en este estado. Yo no puedo tolerar que estés adulterando. Tienes que ser radical con esto, hermano. Aquí no se puede ser ligero, ¿eh? Aquí no se puede ser diluido. Así como hablo de nosotros, hombres, mujeres, de ser radicales y mejor correr como José, porque Sansón cayó en las mismas, David cayó en las mismas, Salomón cayó en las mismas. ¿Tú crees que yo, Cristian, voy a poder? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, seamos radicales personalmente y colectivamente. Oye, hermana, estoy adulterando, hermano Marco. ¿Tú me permitirías? Tajante, no, hermano. Perdóname, hermano, yo te quiero, yo te estimo, yo te amo. Y porque te amo, tengo que decirte que estás en condenación, estás en rebeldía contra el Señor, estás dañando a tu esposo, estás dañando a tus hijos, estás pecando delante de Dios, hermano. Ese es el segundo punto. Tenemos que ser fieles el uno para el otro. Cuarto punto, ayudándose los unos con los otros. Génesis 2, 18, por favor. ¿Quién lo tiene? Dice Génesis 2, 18. Dale, hijo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Gracias, hijo. Jehová dijo: no es bueno que Adán esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. Ayudándose el uno al otro. Ayuda idónea. Les pregunto, hermanos, si Dios vio que Adán lo vio solo, ya le había creado a Eva, todavía no la formaba. Ya le había creado las aves del mar, del cielo, de la tierra. Pero Dios vio que estaba solo, le hizo ayuda idónea. ¿Nada más es mi ayuda a ella? Yo también soy, o sea, es por inferencia. Dios le hace a Adán ayuda idónea y yo soy ayuda de ella. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Pero eso que quede así. Somos ayuda idónea. La mujer obviamente la por orden. Cuando habla de que la mujer someta a su marido. No es una cuestión de que Dios tenga más alta estima a las mujeres. Dice Gálatas. Cuando vino el nuevo pacto. Todos somos iguales. Esclavos, judíos, griegos, mujeres y hombres. Todos somos iguales delante de Cristo. No hay jerarquías delante de Cristo. Pero hay un orden. Y en cuanto a la ayuda, tenemos que ser compartidos, tenemos que compartir las cosas, tenemos que ayudarnos mutuamente. Póngale inciso A, en este punto 4, póngale inciso A en su trabajo. Inciso A, del punto 4, ayudándose el uno al otro. Su trabajo, apoyo mutuo en casa y fuera de casa, en el trabajo. Vamos a Proverbios 31. Y yo les voy a pedir a las mujeres, yo sé que las mujeres son más obedientes que los hombres. Bueno, al menos en experiencia son muy obedientes. Proverbios 31, versículo del 10, versículo del 10 al 31. ¿Quién ha leído este proverbio? ¿Dónde? Amén. Eso, cara. A ver, ¿quién me ha leído? No preguntes quién lo ha leído. Allá iba. Allá iba. ¿Quién lo ha leído? Nadie. Yuri, Carla. Bueno, ¿quién lo ha vivido? Ahorita vamos a preguntar. Primero vamos a leer lo que dice. Fíjense lo que dice, hermanos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. y no caerá, no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al hueso y al huso y sus manos a la rueca. Esto habla de, en paréntesis, esto es para los artefactos, los instrumentos para la esquila de ovejas. O sea, estamos viendo una mujer trabajadora. Antes no se usaba que saliera de la casa. Antes todo esto que trabaja aquí, que dice que trabaja, el huso, la rueca, era que ella hacía eso en casa. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque toda su familia estaba vestida de ropas dobles. Hay abundancia. Ella se hace tapices de lino fino, sigue trabajando la mujer, y de púrpura sus vestidos. Su marido es conocido en las puertas. Esto es púrpura, lino y fino. Estos vestidos ella va y los vende. Su marido es conocido en las puertas. O sea, tu marido es conocido en el pueblo cuando se sienta con los ancianos en la tierra. ¿Por qué es conocido? Por la mujer. Por la mujer virtuosa. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor en sus vestiduras. Son sus vestiduras. La mujer es fuerte, es honorable. Y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué se ríe de lo porvenir? Porque está confiada en Dios. Tiene confianza en su Señor. Y no anda de que chin. El último caso que yo estuve tristemente. Preocupada la persona porque el marido nada más le daba los 1,000 pesos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer con este dinero? Y ya me voy a trabajar, decía. Ya me voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer con estos 1,000 pesos? La mujer sabia no tenía temor del futuro. Ni de la contingencia. Ella hacía sus lanitas, sus vestidos, de lino, y los vendía. Es una mujer temerosa, es una mujer confiada en el Señor. Por eso se llama la mujer virtuosa. Ella es fuerte, ella es honorable. Abre su boca con sabiduría. No para maldecir. Estos 1,000 pesos, estos 800, estos 1,500. Y todo el día, no, esta mujer abre su boca con sabiduría. Y lee y conoce la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Y esto que trae clemencia en su lengua. Es una mujer clemente. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Porque esto se da mucho que la mujer princesita no hace nada. No, que no haga nada. Tristemente ahora ahí vemos decir, no, yo para qué labio. No, no, no, pues es que es lo que debemos de hacer. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Hermana, tu hijo te puede decir bienaventurada, clemente, misericordiosa, atenta, cuidadosa, amorosa, fuerte, honorable. ¿Te puede decir tu hijo eso, hermana? Si eres una mujer virtuosa. Y no solamente tu hijo, ve lo que dice. Y su marido también la alaba. Hermanos, alabamos a nuestra esposa. Podemos decir de ella que es una mujer virtuosa, temerosa de Dios, fuerte, honrosa, trabajadora. ¿Podemos decir eso de nuestra esposa? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, mujer virtuosa, sobrepasas a todas. Eres más preciosa que las piedras. Oh, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Después dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Puede que no esté tan agraciada y tan hermosa, pero eso es vano, eso se queda aquí. No anteponga la belleza por la bienestar. La belleza es peligrosa, la hermosura es peligrosa. Es como la carne en el monte atrae lobos, atrae coyotes, y la belleza trae eso. Y la mandamos a trabajar, hay un peligro. Oye, que no confíes en mí, en ti confío, pero yo era canijo, yo era desgraciado, yo sé que van sobre de ti. Claro, que lo hacen o no lo hacen. Desde el jefe, pues como soy tu jefe, puedo hacer lo que yo quiera y me tienes que obedecer. O sea, hay una sujeción. Y esto lo escuché de McCarthy, me atrevo a decirlo porque lo escuché de él. La sujeción debe ser únicamente a Dios y al esposo. Cuando entra un patrón, está sujeto al patrón. Y si el patrón te dice, te quedas una hora, te tienes que quedar. aunque te pelees con el esposo, aunque descuidas a los hijos. Entonces, por eso no es recomendable, no es porque seamos retrógradas, arcaicos, antiguos, no. Es porque la palabra de Dios es sabia, es absoluta, no miente, es para nuestro beneficio, es para nuestro bienestar. Dios quiere que estés bien. Yo le decía a estas personas, no solamente quiere que cumplas el pacto marital, el pacto matrimonial, no solamente no quiere que quebrantes ese pacto, quiere que estés bien, hermano. Te pulas, que se edifiquen, pero quiere que estés bien, que puedas llegar a tu casa, puedas comer a gusto, puedas contarle sus cosas, ella pueda contarte, pueda darte un abrazo cuando llegas triste, cuando llegas cansado. Esa es la intención. Mujeres, no sea de que llega el esposo, no hay de comer, no hay de cenar, el esposo se empieza a impacientar, somos comelones, menos yo. O sea, yo como hombre, yo lo que quiero, primero que quiero es llegar, quitarme los zapatos, comer. Eso es todo. ¿Cómo te fue? Nada más. Es una bendición, es un contentamiento. Así me creó Dios. Somos reyes y somos sacerdotes. Ministramos al hogar, salimos a la calle y somos reyes afuera. Conquistamos, trabajamos y venimos a ser sacerdotes a la casa. Entonces, dice la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esta es la clave, lo que resume. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en sus puertas sus hechos. ¡Qué hermoso! Sigan leyendo, hermanos, esto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ayuda idónea, es para ayudar. Sus cruces, inciso B, sus cruces. Primera de Corintios 7:28. Dice: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, dice Pablo. Pero fíjense lo que dice: pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar, dice Pablo. O sea, inciso B, en el ayudándose el uno al otro, primero fue el trabajo y luego fue en sus cruces, o sea, sus temores. Quizá tengamos que enfrentarnos a pérdidas económicas, daños de los hijos, etcétera. Cada cónyuge tiene que ser un amigo para el otro, venga lo que venga, hermano. Por eso ocupamos ese amor entrañable, ese amor puro, con afecto, porque van a venir, hermano. Gracias a Dios y por su gracia no hemos pasado por todo esto, pero el hambre vendrá, los daños a los hijos vendrán, la economía bajará. Pero tenemos que saber, y jóvenes que se van a futuros matrimonios, tienen que saber que no todo es romance y afecto. Van a venir pruebas. Punto número C, inciso C. Ayudándonos uno al otro, ¿en qué? En su consagración a Cristo. En su consagración a Cristo. Vivan como herederos de la gracia divina, dice primero 3:7. Vivan como herederos de la gracia divina. En su consagración a Cristo. Tenemos que ayudarnos el uno al otro en su consagración a Cristo. El matrimonio promueve la fidelidad eterna y mutua, no solo la pasajera. Por eso es que la consagración, o sea, puede ser, ayudémonos a santificarnos el uno al otro. El matrimonio no solamente promueve la fidelidad eterna y futura, o sea, no solamente para llegar, sino en este mundo, a consagrarnos. Es muy importante este punto. Si yo ayudo a mi esposa a consagrarse, a ser santificada, ¿quién va a ser el más beneficiado? Aparte del Dios, se va a agradar. Yo. Una mujer temerosa y, como lo hemos visto, santa, y a sus hijos los va a tener que, bueno, por gusto, por gozo los va a ayudar. Este punto es importante. Él, con su conocimiento de la palabra, en este punto, la consagración, nosotros somos sacerdotes. Él, nosotros, con el conocimiento, es que yo no conozco, pues tenemos que estudiar, hermano. Nosotros tenemos que, lo que tenemos que impartir palabra de Dios, y esa forma ayudamos a avanzar en lo que ella ignora, en sus preguntas. Más adelante vamos a ver que cuando la mujer tiene una duda, aquí a veces la pregunta, se abre tiempo a preguntas, es normal. Pero hay mujeres con muchas dudas, y ¿qué tiene que hacer una mujer, dice la Escritura? Preguntar a su marido. No podemos andar así, hermano, se ve mal, ¿no? O sea, Dios no lo manda. Ve a tu marido. Cuando se abre un espacio de preguntas, se pueden hacer, pero no siempre. El marido es el que tiene que estar ahí. Y ¿En ella qué nos puede ayudar? Nosotros en la palabra, en el conocimiento, en la administración de la palabra, ¿ella en qué nos puede ayudar con su fervor? Ella es más fervorosa. Nosotros somos muy desalentadores, como hombres nos tendemos a desalentarnos. Y ella con el fervor que tiene, como vimos, la mujer virtuosa es fuerte, es honorable, es honrosa. O sea, físicamente aguantan un parto. O sea, mi esposa se ha enfermado durante un año y yo no sé cómo le hace, pero nunca ha ido al doctor. Y está ahí. Ya se lleva así bien preocupado. Ay, ¿qué tiene? Ya me conoce, ¿no? Nada, no. ¿Qué tiene? Nada. Es que ando preocupado. Confía en el Señor. ¿Sí explicó? Para mí es un bálsamo, su fervor. Ay, qué gusto. Y esto es lo que se cosecha. Santificación mutua. Tiene que haber comunión, hermano. No puede ser, hermano, bajo ninguna circunstancia, que tú lleves un buen matrimonio y no tengas oración con ella. No tengas un devocional con ella. No puede ser ese aspecto. Ese es el punto número 4. Nos quedamos en este 5. Yo pensaba terminar, pero para la próxima. Punto número 5. Siendo pacientes el uno con el otro. Este mandamiento de ser pacientes el uno con el otro es para todos y no excluye a nuestros cónyuges. Efesios 4, 31 al 32. Vamos para allá. Efesios capítulo 4. Versículo 31 al 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios ya nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, siendo pacientes el uno con el otro, quítese toda gritería, todo enojo, toda maledicencia. ¿Esto aplicará solamente para los de afuera o aplicará también para los de dentro? Por supuesto que para todos. Entonces este mandamiento es para todos, pero en especial para los de adentro, en especial. Este punto, ¿por qué? Porque en el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarse, ¿cierto o no es cierto? Cuando ya nos casamos, después vemos, chino, no era lo que yo pensaba. ¿Verdad? No era lo que yo pensaba, ya no está igual, es más flojo de lo que yo pensaba, no me ayuda. Pero ya estamos. Nadie lo eligió, nadie te lo eligió. Bueno, antes sí se casaban. Te casas con este, te aguantas. Ahorita ya no. Cada quien elige a lo que tiene. Entonces ya después de que elegimos mal, pues tenemos que ser pacientes. Tenemos que rogar a Dios. Ambos, ¿qué necesitamos? Un espíritu humilde y quieto. Aprendemos a estar en paz consigo mismos para estar en paz con los demás. Cuando pase algo, lo que yo les hablaba hace rato, cuando pase algo, retírate, hermano. Retírate hasta que pase la tormenta. No te vayas a la cantina, no te vayas con el amigo. No te vayas con el incrédulo que no sabe ni qué. O sea, su matrimonio está de la fregada, vas y le pides consejos. Yo siempre le he dicho a la gente, oye, ve, pídele consejos a quien tiene un matrimonio sólido, fuerte de Cristo, ¿no? Van y le piden consejos a la vecina que está todo su matrimonio fragmentado. Hazme el favor, ¿qué te puede decir esas personas, hermano? Seamos lógicos y conscientes de ello. Después de tener un corazón humilde y quieto y paciente, de estar en paz con nosotros mismos, cuando pase algo, retírate. ¿A dónde tienes que retirarte? Ante el trono de la gracia. Arrodíllate, muérdete la lengua, perdóname, Señor, quítame esta ira, esta gritería, esta maledicencia, esta maldad, quítamela, por favor. Tengo deseos de hasta dar un golpe, tengo deseos de emborracharme, tengo deseos de perderme, de hacerle daño. Quítame esta maledicencia, quítame esta maldad. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Mujeres, no, ahorita me voy a desquitar y no voy a dar, no, nada de eso con el Señor. Ese espíritu humilde, ese corazón humilde, quieto, pasible. Hermanos, por favor, disimulen las faltas menores. ¿Sí explicó lo que voy? Yo era mucho de eso antes y pues, hasta ahí mi esposa me fue ayudando. El hijo se le caía el agua, ¿verdad, Ángel? ¡Ay, Ángel! Y que no sé qué. Hasta que el Señor me corrigió y dice, es un accidente de niño. Son accidentes de niños. Que el marido llegó tarde porque se le olvidó que tenía que llegar a las 8:05. Disimula esas faltas pequeñas. No metas veneno a tu casa por cualquier cosa. No armes un alboroto por cualquier situación, cualquier cosa pequeña. Y con las grandes, sepamos confrontarlas. Tengamos cuidado en confrontar las faltas mayores. ¿Sí me explico? No hay de que, es una falta grande, no hay de que llego yo así, no, y a ver, y ya, no, espérame, no, o sea, si yo tengo esa intención, mejor no hago nada, ¿sí explico? Si yo, o sea, sí cometí una falta grande, sí no me hizo de comer, que para mí, sí cometí algo muy feo, sí, algo pasó, no sé. Muy malo, sí. Hermano Marcos, o sea, si ya hizo algo malo la hermana, el hermano, no llegues, o sea, si vas a llegar así, no, mejor no vayas, mejor retírate. No, y no, pues aquí, a quien quiera yo pegarles, me pega, o sea, porque ya aprendió, ¿verdad? Entonces, no, conmigo no puede ni aplicarla. Vamos a Efesios 4:27, por favor. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Esto se evita con esto. Cosas pequeñas, cosas grandes, como quiera que sea, no des lugar al diablo. No des lugar al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia, a la maldad. Antes sed benignos. En el matrimonio hay muchas impaciencias, hay muchas desavenencias, tenemos que ser pacientes. Recuerden siempre, no somos un matrimonio de dos ángeles casados, somos un matrimonio de dos hijos de Adán pecadores, redimidos por Cristo, pero con ese remanente de pecado que nos hace disvariar todavía. Disimulen las faltas menores y tengan cuidado en confrontarlo, lo que yo les decía. El sexto punto, nada más anótenle. Salvando uno al otro. Y anótenle 1 Corintios 7:16. Eso se lo van a llevar de tarea, por favor. Punto número 6, salvando el uno al otro. Leer Corintios 7:16. Este texto insinúa que nuestro gran deber es promover la salvación de nuestro cónyuge. Hermanos, ¿de qué sirve disfrutar el matrimonio ahora y luego ir a la condenación juntos? ¿De qué sirve? Si uno deja que el cónyuge se vaya a la condenación, ¿dónde está el amor? ¿Sí explico? Si Asenet permite que Memo se vaya a la condenación, ¿dónde está el amor? Tenemos que promover, así como la santidad, la consagración, tenemos que promover el salvarnos el uno al otro, no solamente aquí y ahora, sino a futuro. Ambos deben inquirir sobre el estado espiritual del otro y usar los medios de gracia para mejorarlo. Mujer, yo sé que no quieres ir, hombre, no sé. Vamos a la iglesia. La palabra de Dios dice no deje de congregarse. La palabra de Dios dice que te vistas como santo, como elegido de Dios, que Él te ha redimido. Vamos a la iglesia. Mujer, vamos al estudio. Porque siempre uno de los dos no quiere. No digo por alguien, hermano. Yo como testimonio te puedo decir, yo no quería estar. ¿Sí o no? Karen me traía. Me peleaba yo mucho con ella por eso. Yo no quería a ningún lado. Desde con Noé. Estaba sola, ¿sí o no? Siempre. Vamos, no. No, y luego ni... Se veía. O sea, me conocen de años. Yo no quería estar. Me peleaba con ella porque siempre estaba duro. Yo la veía como una santa. Decía, ya, Dios, no, está bien que sí, pero no, esta no. Es muy así, muy radical. La mujer es muy perseverante. Uno como hombre deja de perseverar. Si no quiere a la mujer, ¡ah! Pero la mujer no está ahí. Y está ahí, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? Y eso es bueno, hermanos. O sea, no se enojen o enójense, pero mujeres, síganlo haciendo hasta que lleguen a la presencia del Señor. Síganlo haciendo, maridos, promuevan la salvación eterna, no solamente aquí y ahora, sean partícipes de los medios espirituales, de los medios de gracia que son los estudios, la palabra de Dios, la oración, sean compañeros y peregrinos a la ciudad celestial. John Bunyan, ¿verdad? Dice, leyendo el libro del proceso del peregrino, le decían a Cristiano, cuando llegan a un lugar, ¿te acuerdas? Que le decían, y tu esposa y tus hijos se quedaron en la ciudad de perdición. Pero no les dijiste, sí les dije. ¿Qué no se dieron cuenta? Sí se dieron cuenta. El evangelista llegó con todos y vieron todo. Dice, yo les dije. Y ya le dijo estas personas, le dicen, no, lo que pasa es que la familia, cuando le confrontas con el evangelio, te ven como radical. Y así como yo veo a Karen radical, puede que a Marco lo vean como radical, a Raúl lo vean como radical. ¿Sí me explico? Y así nos vemos. Cuando tu esposo, cuando tu esposa es radical, eres firme en Dios, confías en Dios, estás firme y no te vas a mover, la persona que está tibia, lejos de decir sí voy, se siente confrontada y lo que quieres es huir. Por eso es que la familia, no solamente en el núcleo familiar, en el matrimonio, llega la tía, ¿cómo estás? Ay, tía, bien, pero ya me voy a la iglesia, fíjate. Uy, estos hermanitos. Claro. Ay, hermano, ya te vas. Deja a tus hijos en la fiesta, hermano. No te los lleves, un día que faltes. Ahora ni vienen los pastores. Porque luego empieza a pasar eso. Ahora ni viene Omar. Ya, pues lo trabamos. Que al cabo ya por otra vienen todos y ahora sí se pone bien chido, no, estos hermanos nos duermen, no, fue hasta la otra semana. No, hermanos, no, promovamos esto de llegar a la ciudad celestial juntos en familia. Imagínate tú en el cielo bien contento y ay, a tu esposo por esposo perdida y tus hijos también, porque cuando está fragmentado lo más seguro es que tus hijos se vayan, el mal ejemplo los domine, del mal ejemplo del padre se los lleve. Si sí, la mujer está firme, va a llegar a la ciudad celestial, pero no va a llegar el esposo y tal vez no los hijos tampoco, que es lo más seguro. Entonces esto es muy serio. Lean el libro ese de John Bunyan, muy buen libro. Seamos peregrinos en la ciudad celestial. Quedan. Séptimo punto. Nada más se los voy a dictar. Ya de favorzote, ya la otra semana los abordamos. Séptimo punto, manteniendo las relaciones conyugales con regularidad, ya lo hemos hablado, van a decir, ah, pero sí ya lo vimos. Pero aquí aplica con moderación, con reverencia. Anótenle por favor Hebreos 13:4. Sí, nos dice Pablo con regular, pero en Hebreos se nos dice, honroso sea el matrimonio. Alguien búsquelo por favor mientras va. Hebreos 13:4, sí con regularidad, pero vamos a ver lo que nos dice Hebreos 13:4. Mientras los buscan, póngale punto número 8. No, ahorita es que lo va a buscar la hermana. Ah, ahí va. Manteniendo relaciones maritales, conyugales, con regularidad, pero aquí la variante es moderadas, con reverencia. Para el Señor, porque todo lo que hacemos es para el Señor. Hebreos 13:4. Mientras lo buscan, yo les digo. ¿Ya lo tienen? Ya. Por favor, alguien que lo lea. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros. Sí, con regularidad cumplamos con ese deber, no nos neguemos, pero es honroso y sin mancilla. No podemos realizar con nuestros cónyuges cada necedad sexual que se nos ocurra. Por el mero hecho de que estamos casados, el amor auténtico no se comporta groseramente. Y aún esto debemos demostrar, en esto, en estas relaciones, respeto y reverencia a Dios. Sí con regularidad, sí no se nieguen, pero sin pecado. Porque Dios está ahí en ese acto. Dios se encuentra en ese acto. Como hombres nos conocemos, hombres caídos, tenemos muchas necedades en nuestra cabeza, muchas cosas que en algún tiempo quisimos y no pudimos y no tuvimos, y en este aspecto no hay llene, nunca se acaba, esto crece, crece y crece y crece. Un día queremos una cosa, ya no nos satisface, otro día queremos otra cosa, ya no nos satisface, otro día queremos otra cosa, ya no nos satisface, y nunca vamos a acabar. Un hombre que no se satisface con una persona, tampoco lo hará con dos, tampoco lo hará con tres, tampoco lo hará con cuatro. El problema no es la persona que tenemos, sino nuestro pecado, nuestra ignorancia de lo que estamos pecando delante de Dios. Punto número 8. Cuidando el uno los intereses del otro en todas las cosas. Punto número 8. Cuidando el uno los intereses del otro en todas las cosas. Anótenle, 1 Corintios 7, 33 y 34. Ayúdenme a buscarlo a alguien. 1 7:33-34. En este punto de cuidar los intereses del otro, ayudémonos a mantener buena salud, una alimentación sana, ayudémonos mutuamente. Queremos servidores de Dios fuertes, no queremos servidores enfermos, desvalidos, con diabetes. O sea, pasa, pero que de nosotros no quede nuestra responsabilidad, cuidemos, mantengamos la salud. Léelo, por favor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así el cuerpo como el espíritu. Pero la casada, como agrada a su marido, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La casada, el casado tiene cuidado en cómo agradar las cosas del mundo, las cosas terrenales. Aquí está hablando de las cosas terrenales. La doncella, la soltera, tiene que estar apurada por las cosas del Señor. ¿Sí se explica este peso? Bueno, el hecho es de que debemos ayudarnos mutuamente en la salud. Estemos juntos, por lo menos, en salud. Si alguien está enfermo, no podemos decir, ay, déjame enfermo para estar juntos. No, pero en espíritu, ¿sí me explico? En la ayuda. O sea, de que si se enferma acá, no, oye, Cristian, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes traer un té? No, mejor ve tú. Yo, la verdad, estoy muy cansado. No, tengo que ayudarle en espíritu, con ese espíritu humilde. Dice, esto dará a honor a su fe, consuelo a sus vidas y una bendición. Dice, en este punto, hermanos, también, cuidando los intereses, tenemos que tener en cuenta algo que está también pasando, hermanos. Hermanos, esto va a la economía, los intereses. El marido cuida los intereses del esposo y la mujer los intereses del esposo. No puede existir un matrimonio, hermanos, donde la mujer esté rica y el marido esté pobre. No puede existir. No puede existir un matrimonio donde el marido tenga los ahorros y la mujer acá... Híjole, ¿dónde dejó los dos pesos? No te fijaste. No puede existir eso, hermano. Si está pasando, tenemos que ir delante de Dios y pedirle el orden. No puede haber de que uno esté muy próspero y otro esté muy afectado. No puede ser. ¿Por qué? Porque somos una sola carne y somos un solo banco, un solo tesoro para Dios. Todo lo que tenemos, para quienes lo están viendo en el estudio, es para Dios. No es de cuánto le voy a dar de lo mío a Dios, no. Dios, de lo que tengo es todo de Dios. ¿Cuánto voy a retener para mis gastos? Esa es la actitud correcta, darse a Dios. Un matrimonio, una carne, un banco. No puede ser que uno ande padeciendo ahí. Oye, ¿no tienes un préstamo para acá? No, no puede ser. Y otro por acá, viene a dinero, no puede ser, algo está mal. No es el orden, no es armonioso, algo está pasando. Cuando hay dificultades, cuando hay varias circunstancias, porque pasa, hermanos. Es que no quiere trabajar, es que no quiere hacer esto, es que no quiere hacer lo correcto. Sí, no salgamos de la realidad, pasa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar con Dios para que nos organice y hacer algo al respecto, porque no podemos estar así toda la vida. Si ya hemos pecado con eso, pues no importa. Vamos delante de Dios, tomemos en cuenta esto. Esto es importantísimo. El punto número 9, orando el uno por el otro. Es el punto número 9, ya acabé, ya dije ahí, me los llevé y ya acabé. Ahí disculpen. Orando el uno por el otro es el punto número... Isaac oró a Jehová por su mujer estéril. Eso lo encuentran en Génesis 25:21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concebió a Rebeca su mujer. Tenemos que orar todos por todos. Tenemos que orar por los hermanos, por la iglesia, pero especialmente por nuestro cónyuge. También debemos orar juntos. Otro punto, hermanos, deben orar juntos. Debemos orar juntos. Aunque no quiera, aunque esté cansado, aunque no sé qué, debemos orar juntos. La oración, cuando lo hagamos esto, honremos a Dios, Dios nos va a honrar. La oración previene preservar el amor. La oración eleva al matrimonio cristiano. Ojo con esto. La oración eleva al matrimonio cristiano por encima de los matrimonios paganos. Lo que nos hace diferentes como matrimonios cristianos es que oramos, clamamos a Dios juntos, cosa que no hacen los paganos ni los animales. Los animales solo cohabitan, coexisten hasta que perecen. Los cristianos nos diferenciamos por esto. Si no hacemos esta diferencia, no somos cristianos, algo está pasando. Debemos llorar, ¿sale? Es todo, hermanos. Gracias a Dios terminamos, nos excedimos un poquito, perdónenme, yo estoy en contra, bueno, pero pues yo creo que era importante, y para no cortar esto, esperemos que haya sido edificación y aplicar estos puntos, porque lo más importante como conclusión, de qué nos sirve saber, de qué nos sirve aprender y conocer la misericordia de Dios si no aplicamos estos sagrados principios, que más beneficiado y beneficiada serás tú, tu esposa y tu familia, y la iglesia de Cristo, y hasta la nación. Hasta la nación. Esto incluye hasta el gobierno, tener buenos cristianos que pagan impuestos, que son dedicados, que son honrados, que no roban, que no delinquen. Esto es una bendición para el mundo entero, incluso de la gracia especial y la gracia común. ¿Sale? Vamos a hablar, por favor, tenemos nuestros ojos.